Nacional Rock presenta a Maximiliano Romero hasta la una. 93.7 Nacional Rock. Amigos, bienvenidos, bienvenidos. Programa número 11 de Expreso Bongo, aquí por Radio Nacional Rock. La operación técnica, como siempre, la señorita Andrea Gianetti, gracias por estar. Y hoy programa número 11, como todos sabemos, siempre que cae el número 11 se hace algún festejo, no es ni en los 10, ni en los 50, ni en los 300. El número 11 siempre es un número especial. Es por eso que hay un invitado también, un tipo que, si bien se lo puede definir como un dibujante, como guionista, como creador de personajes, básicamente yo por mi formación de periodística, tanto privada como estatal, y algún otro máster también, he decidido llamarlo polémico, es el mote que le cae perfectamente. Obviamente mi formación periodística me ha enseñado eso. El señor Diego Polémico Párez. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Bien? Bien, bien, todo bien. ¿Sufriendo el frío un poco? Un poco, sí. Una noche cruel. Noche cruel, noche cruel. La idea es amenizarlo un poquito con música. Obviamente que esto de polémico es una pequeña chanza. El señor es... Podemos hacerlo polémico. Podemos hacerlo polémico. Pero claro, cómo no. Bueno, hay una hora de programa para que usted pueda decir de dónde... ¿Qué pasó con Julián Ehrenweich, que no labura más en Radio Nacional? Y bueno, usted sabe cómo es Julián. Julián pide camarines. Es un tipo que... es un tipo muy jodido. Es un tipo muy polémico. Y obviamente, como hay lugar para un solo polémico, yo en el primer programa dije, quiero que venga el señor Diego Párez. Y tuvieron que... Julián ahora está viviendo en una pensión, pero ese es otro tema. Decía, ilustrador, dibujante, creador de varios personajes. Todo esto, obviamente, a lo largo del programa estará contando de dónde sacó todas sus creaciones, cuáles son los colegas que él más detesta. Y todo esto, por suerte, amenizado por un setlist, una música que ha traído el señor Diego Párez. Disculpas, ante todo. A los oyentes, sí, cuál tipo de música. Sí, y a usted... que le voy a tirar el programa al tacho. No, por favor, obviamente nuestros oyentes son prácticamente sordos, así que por ese tema no importa. ¿Le ha dado usted cierto orden, no sé si es temático, conceptual? Conceptual, pero más o menos, ahí un poco traído de los pelos, pero lo fui llevando de alguna manera, me parecía que este era el orden que debían tener. ¿Orden autobiográfico? ¿Por qué motivo? Un poquito, pero no tanto autobiográfico, sino temático. Temático, fantástico, porque vamos a arrancar con una banda española, sí. Bien cabe lo de polémico al señor Párez. ¿Quiere decir usted el nombre? ¿Lo digo yo? Siniestro Total. Siniestro Total. Banda que conocí hace 10 minutos. Yo no la conocía en los 90. Me la perdí. La descubrí el año pasado, el anteaño. Y dije, yo estos tipos, ¿cómo no los escuché? Me quería matar. Y porque era redondito, ¿viste? Era como no haber conocido a los Twist también en claro. Los 80, en los 90. Así que me di un saque de siniestro de hace 2 años, vengo bastante copado con la banda. ¿No sabés si habían venido en los 90 por acá, si tuvieron visitas? No sé si vinieron a Argentina, deben haber venido, yo calculo que deben haber venido. Sí, vinieron. No sé si tocaron un lugar grande, pero vinieron. Pero en España son grosos, o fueron grosos. Ahora es tan grande, ¿viste? Después se separaron. Estuve leyendo Siniestro Total, banda... gallega, y cuando uno dice gallega no es cuando uno globaliza toda España, sino de Vigo, Galicia, exactamente, claro. Vigo, Y leí también que el primer recital fue en un colegio salesiano. Ajá. Cosa que me acerca, obviamente, no por mi costado punk, sino por mi pasado salesiano. Ajá. Y bueno, yo tranquilamente podría haber sido uno de los muchachos de Siniestro Total, pero bueno, lamentablemente no lo fui. Pero cierta compensación vamos a hacer al aire, porque el señor Diego Paredes eligió un tema, Bailaré Sobre Tu Tumba, del disco En Vivo. Sí, Hit, es el tema más conocido de ellos, pero es bien arriba y bien Boris Vian, viste, bien asqueroso. Una carta de presentación, está, puede decir. Diego Paredes, ¿qué tal? Soy dibujante, guionista y escucho Siniestro Total. Y Bailaré Sobre Tu Tumba. Ahí está, Siniestro Total, Bailaré Sobre Tu Tumba. En la primera hora del fin de semana, Maximiliano Romero, en Nacional Rock. Yeah. Sonaba recién la gente legendaria de los Saicos, que vinieron hace poquito, estuvieron en estos estudios de Nacional Rock, han sido largamente entrevistados, una entrevista de prácticamente una hora y media, una cosa así, que contaron un montón de cosas. Fue como una especie de conferencia de prensa, porque también se invitó otros periodistas o gente que quisiera venir y quiera preguntar, de ahí quizás Jorge Lanata, a cual queremos preguntar, uno nunca sabe. Y fue una entrevista muy linda, creo que está colgada en el blog de Nacional Rock, así que... Lo de Saico. O lo de que vamos a comentar, o lo de Saico. Una de las dos cosas, ¿eh? Polémico. hay también otras... hay polémicas vías de comunicación, cualquier persona que se quiera comunicar, la telefónica 4999-0937, que esa está prácticamente obsoleta, ya nadie usa el teléfono salvo para llamar al delivery o alguna emergencia. El Twitter, que es esta herramienta tan hermosa, twitter.com/bongo-radio, y el Facebook también, que se pueden poner fotis, todas esas cosas lindas, es facebook.com/radiobongo. Todas estas vías ustedes pueden... mandar consultas al señor Diego Paredes, por ejemplo, quiero ser dibujante, ¿cómo tengo que hacer? O no me salen dibujar las minas, ¿qué hago? O no sé mucho de perspectiva. Bueno, el señor Paredes no va a contestar ninguna de esas, pero el que quiera preguntar igual, pregunte. Este es un país libre que hacemos entre todos, y obviamente queda más que bien decir que la gente puede participar cuando en realidad no le interesa a nadie. Lo que sí interesa, por suerte... es la música, que la banda que sigue es una banda así como que quien quiere decir, por lo menos en mi caso, que me parece que se autoboicotea todo el tiempo. Cuando están por pegarla se disuelven, parece que cambia de formación. Ahora están tocando de vuelta. Tocaron, pero ya se separaron de vuelta. Pipo está loco. Bueno, sí, Pipo ha sido un hombre tanto de música. Es un genio el loco. Eso sí, eso es. Pero bueno, también lleva, digamos, el tipo de vida y de humor y de concepción de las cosas que él tiene hace que no sea fácil la cosa, ¿viste? ¿Qué sé yo? La mitad de los temas de los tuyos hoy no se podrían pasar porque el INADI... Sí. Además, otra cosa que tenían o tienen los tuyos, porque uno ya nunca sabe si van a estar o no, cada tema casi era como una declaración de principios, de Bostero y peronista, y vamos a la cancha, y trabajadores, y bueno, o sea, no era que... Sí, pero siempre en chiste, siempre sí, con humor, eso, ¿no? Siempre... A ver, esa es otra cosa que lo caracterizaba, o sea... Era como esa especie de endulzar el oído con el humor, pero también no es ni bajar línea ni nada, sino decir cosas que sentía como, bien se lo conoce a Pipo Cipollatti, se lo ha entrevistado también muchas veces, y una de las últimas entrevistas que había dicho que Once era como el Bajo Perú, todo eso, y lo criticaban todos, bueno, o sea, Pipo siempre fue Pipo, obviamente un poco más lúcido a veces, otras veces menos, pero es un tipo muy creativo, eso sí, no hay dudas. Sí. Y bueno, uno nunca sabe si están por volver o no. Es punk, loco, entonces Es el único rockero que queda vivo, me parece. No hay muchos rockeros. Qué sé yo, Pipo hace lo que hace y siempre lo hizo así. Pero por ahí en otro momento no se entendían las cosas, ¿viste? O se tomaba de otra manera. Cuando hizo Pensé que se trataba de Cieguitos, era el 83, ¿viste? Y es una canción divertida, graciosa o un poco humorística sobre ese tema que hoy sería jodida de hacer. Hoy, 30 años después, sería jodida de hacer. Y el tipo la hizo ahí, en claro. El momento. Entonces, o no se entendió, no sé, pero la cuestión es que es como un adelantado, es lo que me parece, como un tipo que está... pero bueno, hay que manejarla, hay que pilotearla, porque si no terminás, viste, como Charlie. Sí, bueno, Pipo también siempre un tipo muy prolífico, siempre se dice que tiene, no sé, como 3 álbumes grabados, no se sabe si son bocetos todo o mito. Cosas terminadas, mito, bueno, cosa que alimenta, alimenta obviamente a la figura del señor Cipollatti. A usted elegido un tema, Jabones Flotadores. Sí, otro hit, otro tema así bien bien polenta. No por nada en especial, sino simplemente por eso, porque el sonido es fuerte, es lindo y después para el final elegí otro de los twists que ya es un poco más reflexivo. Sí, pura filosofía. Jabones Flotadores es del primer disco de los sí, twists, sí, ¿no? Claro, sí, es del primero. Ese es el que fue... Movimiento. Producido por Charlie, claro. Y con lo que decías vos de Linad y todo eso. El primer programa de Expreso Bongo repasamos un poco de la historia de los twists y Charlie contaba que fue el productor del disco y dijo, bueno, en el último tema tuve que sacar 2 minutos porque decían cosas de judíos y esto que lo otro. Y claro, lo Mocasín entero es buenísima también, casi te lo mando, pero es muy muy bueno. Sí. Bueno, nosotros como apoyamos a Albertino y a Linadi y todas esas cosas, obviamente no lo trajimos porque queremos que esté todo políticamente correcto. Ajá. Y llevarnos fantástico. Ojo que Jabones Flotadores también tiene lo suyo. Sí, tiene lo suyo, pero... que sea con el efecto de pensé que se trataba de Cieguitos, una melodía así juguetona, y todos sonriendo vamos a escuchar los twist Jabones Flotadores. El jabón flotador fue descubierto a mitad de la década del 40. Los primeros jabones flotadores se construyeron utilizando pequeños trocitos de burbuja en su interior. Luego de varios intentos, un científico alemán en 1944, que se llamaba Hans von Flutschy, descubrió una fórmula hasta hoy desconocida, gracias a la cual logró los famosos... ¡Jabones flotadores! ¡Jabones flotadores! ¡Jabones flotadores! ¡Jabones flotadores! ¡Jabones flotadores! ¡Jabones flotadores! ¡Hasta el fin! Chica a mi casa a bañar, le presté mis jabones y se puso a flotar. Le dije, no seas tonta, a vos te va a gustar este vicio romano del enjabonar. Por eso a la farmacia la mandé a comprar jabones flotadores para enamorar. Jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores. De mi chica un mensaje de amor, venía introducido en un jabón flotador. Pasamos todo el tiempo en el water closet, jabones de locura, jabones del amor. Es por eso en la farmacia la mandé a comprar jabones flotadores para enamorar. Jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores. ¡Jabones flotadores! ¡Jabones flotadores! ¡Jabones flotadores! ¡Jabones flotadores! ¡Jabones flotadores! ¡Jabones flotadores! Muy pocos datos se tienen acerca de la misteriosa fórmula del profesor Hans von Flutschy. Lo único que se puede aseverar actualmente es que el profesor tenía un ayudante llamado Aaron Goldenberg. Y desde el día del descubrimiento del jabón flotador, nunca más se supo de él. Música. Ni cine, ni libros, ni etcétera. Hasta la una, en Nacional Rock. Maximiliano Romero. Maximiliano Romero. gusta jugar con mi amigo Lolo, me gusta jugar con mi amigo Sebastián. La, y nos entretienen, eso nos molesta, y nos meten la mano entre las piernas, y todo es muy aburrido. Quiero estar a solas con mis amigos. Me gusta jugar con mi amigo Mayorito, me gusta jugar con mi amigo Joselito, me gusta jugar con mi amigo Lolo, me gusta jugar con mi amigo Sebastián. Y mi mujer se encierra en la cocina y se está callada y no nos tropea y nos trae las cervezas y nos limpia el terreno y nos recoge cuando nos caemos al suelo. Me gusta jugar con mi amigo Manolito, me gusta jugar con mi amigo Joselito, me gusta jugar con mi amigo Lolo, me gusta jugar con mi amigo Sebastián. Toreros Muertos, Manolito, banda también española. Hay una fijación del señor Parés hacia España. Pero no, por ejemplo, hacia Los Héroes del Silencio y todas esas cosas. Bueno, hay como una diferenciación, hay algo en contra que tiene usted de Bunbury. Mire que toca ahora el 26 de junio. ¿Toca en Buenos Aires? Sí, toca acá. Y qué sé yo, no, a mí me gusta, son los twists, los Toreros Muertos, Siniestro Total, tienen cosas en común, tienen cosas en común. Mira, yo odio España, odio a los gallegos, pero hay 8 o 10 gallegos que me caen bárbaros, Gila, estos tipos. Bueno, Bunbury, por ejemplo, no es el caso, que cae bien. No, Rafael, por ejemplo. Sí, Rafael, pero prefiero a Rafael que Bunbury. ¿Camilo Sesto? Me estás presionando. Una más, ¿Miguel Bosé? No, Miguel Bosé, y yo no conozco de todo eso, no conozco. Todos putos me nombras, pero... Y bueno, sí. Y la verdad que sí, ¿para qué suena? Son todos putos. Bueno, Los Toreros Muertos era lo que sonaba. Antes, estamos hablando de los Twist y es, digamos, la banda que te hubiese gustado hacer una tapa para... Claro, si yo fuera Liniers y tuviera que hacer la tapa de un disco, si tengo que elegir, elijo a los Twist, claro, obvio. Igual tu suerte estaría atada bastante a... Pipo dibuja igual, ojo, ¿eh? ¿Pipo dibuja? Sí. Dibuja bien, escribe, hizo historia. Dibuja, qué sé yo, le gusta. Debe haber sido lector de historietas. Sacó una revista en un momento, se llamaba Fraude, en los 80. Es un muy buen nombre para una revista. Dibujaba Maitena cuando... los comienzos de Maitena. Es un tipo interesado en la parte, en todo lo editorial también, digamos. Es un tipo hiperactivo, eso es seguro. Es creativo, claro, sí. Hemos pasado en el primer programa también un audio de La TV Ataca, sí. Que él hacía como una especie de juguete de Louis Armstrong. Ajá. Y lo que hacía era, digamos, para... hacía todo el muñeco con la cornetita y para propulsar el aire. Sí. Lo que hacía era darle de comer miga de pan al abuelo y bueno, conectarle un tubo ahí atrás y bueno, toda la flatulencia se convertía en una melodía yacera. Todo esto obviamente con la gracia de Pipo, se lo estoy contando y no es gracioso, pero un tipo más que talentoso, seguramente. Hay saludos, gente de Saki, que que manda, dice, parece está feliz. Parece está feliz. Lo relaciona un poco con Riquelme. Su corazón bostero. Claro. Saludos también al señor saludo a Saki, loco. Julián Ellenspike, también, Julián. Atento. Y Rodrigo Ramos, también. Gente que está ahí pululando, gente del medio, oyentes también. Y gente, obviamente, también que siempre pide un mangazo. Por eso manda un saludo y después llega la semana y te dice, che, no tenés 100 mangos. ¿Y por qué? Y yo te mandé un mensaje. Y, bueno, toma. Y yo que vine quiero más de 100 mangos. Bueno, eso lo trataremos en el corte, porque obviamente si hay una tanda es porque nos haremos millonarios. Así que vamos con ella y luego más música elegida por el señor Pérez. 93.7 Y está saliendo el sol para vos. Nacional Rock. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Estás tratando de sentirte mejor. Nacional Rock. Y esto parece verdad para mí. Más que un género. Y está bailando mi corazón. Una actitud. ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas? 4999-0937 Rock, Radio Nacional Rock. ¿Estás escuchando? Chicos ricos, no se asusten tanto. Nacional Rock. No me digas, no me digas que no. No le tengan miedo. 93.7 No me digas no, no. La radio de la generación del bicentenario. Música, ni cine, ni libros, ni etcétera. Hasta la una en Nacional Rock. Maximiliano Romero. Maximiliano Romero. Aquí con la presencia de Diego Parés, los saludos que ya habíamos mencionado de la gente que se prende al Twitter o al Facebook, por suerte no llaman, porque obviamente tendría que salir del aire y bueno, todo un momento incómodo que no queremos pasar, y obviamente ustedes porque son bastante ratas y no quieren gastar en teléfono por más de tener tarifa plana y todo eso. Temas que están sonando aquí en Expreso Bongo. Toca una banda nacional. Claro, banda, el otro rockero que queda ahí dando vueltas. El otro rockero que queda, también, si con, queda. También con un sentido del humor particular. Sí, también. Sí, sí. Menos sentido del humor, pero es un tipo que, como, y a mí me gusta que como papo, salvando las diferencias musicales, es un tipo que hace, que puede hacer una buena canción. Calamaro también puede hacer una buena canción, pero este loco te hace una cancioncita en 3 minutos que es directa, y claro. Igual Calamaro parece que es como que, a ver, no sabría muy bien cómo definirlo, pero es como que se alimenta del mismo, o sea, sí. Como que él a la mañana se toma un mate y come bizcochitos de Calamaro. Después, qué linda noche para fumarse un Calamaro. Claro, exactamente, claro, todo como se alimenta constantemente, y bueno, hay resultados que son discos muy buenos, otros que, bueno, es como demasiado Calamaro todo. Obviamente que si te llamás Andrés Calamaro tenés que hacer un disco a lo Calamaro. Y pero después del Salmón, yo no sé qué hizo, pero antes del Salmón para atrás en general está bien. Sí, sí, sí, sí. Igual también está teniendo una actividad por Twitter que quizás la ansiedad, otras cosas. Sí, dice un montón de cosas todo el tiempo. Cosas no, que no me entero. Bueno, no me quiero enterar. No te perdés de nada. Lo que no nos vamos a perder, por suerte, es un tema de Viejas Locas. Estamos hablando de Piti, de el poder que tiene de las canciones directas, simples quizás, y digamos que es como una especie de sobreviviente de lo que era el rock barrial, o sea que era todo muy encasillado quizás, y el tipo después formó Intoxicados, que hizo algo distinto. Y a mí el rock barrial, digamos, de los hijos de los Redonditos y del matrimonio entre los Redonditos y los Ratones Paranoicos, toda la descendencia de Tribunes, abominable, pero estos pibes de Piti tiene, me gusta, encontró algo dentro de ese dentro de esa cosa cultural tan asquerosa, encontró algo más o menos interesante. Polémico Parés, así me gusta. En estos momentos están sonando los teléfonos, todo el mundo, abogados de las bandas, prensas, todos completamente enojados. Pero sí, bueno, el Piti, como decía, formó Intoxicados, de hecho sacó un disco que se llama No es solo rock and roll, como diciendo, hay otras cosas también, y el tipo mostró que le podía meter otras instrumentaciones, podía hacer otro ritmo. ¿Ahora? Con Intoxicados lo hizo, hará unos 5 o 6 años, creo que, del último disco. Volvió con Viejas Locas, y el último disco de Viejas Locas está muy bien también, que es lo que mencionabas vos, canciones redondas, son rock and rolls, no hay mucho más, pero es algo que lo hace y está bueno. Así que traemos aquí al Piti, el sobreviviente del rock barrial, o el hijo sano del rock barrial, o el que hubo guita para que vaya y estudie, y después empezó a trabajar, y está trabajando de lo de él, le gusta, tiene novia, convive, es el pibe... Ya no es el Piti. Claro, es el hijo del rock barrial, de los cuales los padres, los Redondos y los Ratones, están contentos. Y cada vez que llega el día del padre, obviamente, únicamente esperan el llamado de él, porque es el hijo preferido. Traemos entonces, Viejas Locas, una piba como vos. Los viernes a la medianoche, un programa de música en la radio con Maximiliano Romero. Nacional Rock. Iremos demasiado chelo para hijo de la peli, demasiado rockero para el facha de Raidero. Ven Carolina, vamos a bailar ese nuevo ritmo que te va a encantar. Ven Carolina, tengo cosa fina, vamos a bailar el rock. Iremos por la vasca a la corte monegasca. Papá Raidero no me quiere de heredero. Soy demasiado chévere para hijo de la peli, demasiado rockero para el cacha de rockero. Virus Carolina, otro tema elegido de Paredes. Quizás Virus no tiene tanto esa cosa de humor, si se quiere. Pero siempre los homosexuales tienen un costado humorístico, o un humor particular. Un poco también se cagan en todo y ese es humor trágico, digamos, ¿viste? Esa cosa medio... se ríen en la tragedia y en la... no la tragedia por la vida, por la sexualidad que eligen, sino la tragedia por la repercusión que en la sociedad, o cómo son mirados. Claro, sí. Virus también, cierta banda precursora en lo que es el glam también, no se entienda, Virus no es ni Gary Glitter ni nada de eso, pero en el sentido de la vestimenta, de sí. Un look. Bueno, de plantarse también, soy moderno, no fumo. Claro. Pero así todo, en estos primeros discos, este es de Agujero Interior, tenían bastante rock todavía. Después, ¿no? Con Locura y todos esos discos fueron un poquito más moderno, más pop, claro. Sí, banda que hoy todavía está haciendo... a ver, que por suerte se está valorizando todavía, están tocando también, esporádicamente, han tocado acá en el auditorio, y por suerte están por ahí dando vueltas, y pasa algo que con otras bandas de los 80, por ejemplo, no se les da la valoración suficiente, y por ejemplo cuando Virus grabó Caja Negra, que es un disco en vivo, lo habrán sacado hace 5 años por ahí, estaba como invitado Dárgelos, están Miranda también. A ver, es como una especie de que participa gente de la última generación musical en el disco de Virus. Y es como una especie de ida y vuelta de decirle a los más jóvenes, no sé, esto es Virus. Y también, a ver, a los que siempre siguieron a Virus, decir, bueno, Virus hoy se ve en Basónico, se ve en tal cosa. Claro, no, así eso que... desde ya, por supuesto. Que dejó huella, dejó, seguro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, tuvieron la desgracia de que... murió Moura, entonces los hermanos y todos siguen y qué sé yo, siempre... Sí, no es, a ver, es no, es, no es lo mismo, pero... No sé si es lo mismo o no es lo mismo, pero es complicado porque, viste, qué sé yo, es como la Fierro, yo estoy en la Fierro, la revista Fierro, la gente que leía la revista Fierro en los 80, claro. para ellos la Fierro es una cosa y es imposible sacarles de la cabeza eso, porque bueno, el nombre es el mismo, entonces pero viste, yo no soy ni Brescia ni, claro, ni Altuna ni nadie, yo soy yo y hacemos lo que hacemos. Bueno, me imagino también un fundamentalista de la Fierro abre y ve Gustavo Sala también, claro, por ejemplo, dice, pero claro. ¿Qué es? sí de la Fierro y del recuerdo que queda, no de la Fierro, del recuerdo que queda, porque la Fierro también varió mucho en los 80, todos los últimos, del número 50 en adelante la revista fue otra cosa, empezaron a entrar pibes nuevos, un montón de gente que hacía otro tipo de cosas, pero no, se recuerda como lo clásico, porque queda como una especie de mitificación. Sí, viste, esa nostalgia de... No hay nada mejor que la primer Fierro. Porque además vos eras pibe, entonces para un pibe, digamos, esa sensación de tener 15 años y leer eso, no vuelve más. Es como la primera que tocaste una teta, no vuelve, claro, más. No, podés tocar todas las tetas que se te ocurran. Esa sensación, ese primer momento, es y entonces en general hay gente que queda como muy atada a eso, que no va a volver. Nadie te va a volver a dar esa sensación. Volviendo al primer momento que uno toca a una teta, esperemos que ese mismo momento uno pueda tocar dos, o sea que no sea solamente que pueda tocar una. Que venga, acompañar. Pero bueno, ¿viste? No, sí, bueno, una teta es una teta, eso es algo que nadie nos va a poder quitar, por suerte. Las tetas. las tetas, obviamente. Ya va a haber un programa dedicado a las tetas. Por favor, que la gente de Twitter y Facebook. ¿Queremos un programa de tetas? ¿Queremos? Bueno, ya va a haber un programa especialmente dedicado a las tetas. También dedicado este programa, si se quiere, a Siniestro Total. Habíamos arrancado, volvemos con Siniestro Total. Veo que tiene una fijación con esta banda que me habías contado que descubriste casi recientemente, y que si bien el primer tema arrancaba con un bailaré sobre tu tumba, una especie de vengativa del festejo, como diciendo, estás ahí abajo, este tema parece que cambia un poco la onda. Este tema se llama Camino de la Cama, y sí, el loco parece que quiere irse a dormir nomás, pero también es un tema muy con mucha polenta, también es la versión en vivo, si Dios quiere, y del disco que se llama Ante Todo Mucha Calma, y nada, es un lindo tema. Mis gustos son muy acotados, viste, en general, no ando en busca de la novedad, ni ando escuchando cosas que me gusten un poquito y les tengo paciencia o tolerancia o qué sé yo, escucho lo que me gusta. Lo que gusta. Claro, y si no, no escucho nada, qué sé yo, viste, no es que tengo que andar en la búsqueda de alguna cosa. Si no hay nada, no hay nada, y si hay algo, y si es poquito, es poquito. Vos fijate que de los 10 temas me pongo, si sacás a los de Siniestro, que lo conocí el año pasado... Se va acotando mucho la cosa. Bueno, poco, pero bueno, o sea, me imagino también que hay gente escuchando que... Obviamente que musicalmente yo soy un neófito total, no sé nada, no toco ningún instrumento, carezco de oído, no sé de la historia de los músicos, no sé quién es bueno, quién es malo, no sé ni me interesa. Mejor, ¿no? Mejor, cuanto menos sepas mejor. Está lleno de dibujantes ahora que tocan, todos los dibujantes tienen bandas. Porque el dibujante tiene como un cierto deseo de estrella de rock, como está dibujando en su casa, no lo ve nadie, claro. Necesita un poco de punchi punchi arriba del escenario. Bueno, no es necesario tampoco que forme una banda, puede poner un escenario y dibujar arriba del escenario. Claro, también. Sí, yo quería hacerlo, pero quería dibujar en una mesa, pero sin que se proyecte ni nada. Simplemente quería sentarme en el escenario, dibujar e irme sin mostrar lo que había hecho. Y que la gente se siente y mire. Y exacto. Celebre o no, sea lo que estés dibujando, puede ser un punto el o... El acto de dibujar. La Capilla Sixtina, que nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a enterar. Bueno, de lo que se va a enterar la gente es del tema de Siniestro Total en vivo, Camino de la Cama. Suelta. Colecciono moscas, moscas ese, bebo un cloroformo y meriendo valiente. Camino de la cama es el mejor camino, solo estar durmiendo es mejor que estar dormido. Camino de la cama es el mejor camino, solo estar durmiendo. Y me ama. Vaso de agua y palmatoria y galletitas por si hay hambre en el lecho conyugal. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana si Dios quiere y si no quiere me da igual. Oye, tronco, como rompo volumen brutal, por mucho que me muevas no me pienso despertar. Camino de la cama es el mejor camino, solo estar durmiendo es mejor que estar dormido. Camino de la cama es el mejor camino, solo estar durmiendo. música en la primera hora del fin de semana. Maximiliano Romero en Nacional Rock. Toreros Muertos también, de vuelta en este bloque de reincidencias, la Academia de la Nada. La Academia de la Nada. Decías una letra muy buena también. Sí, sí. Ahora no me acuerdo bien de qué habla, pero es buenísima la letra. Dice, nada puede suceder, nada tiene razón de ser. Una visión desesperanzada. Sí, desesperanzada, pero así son las cosas, mi querido amigo. ¿Qué le vamos a hacer? Una buena ayunta con el tema de Siniestro Total, Camino de la Cama también. Claro. Momento bajón. Vamos bajando, vamos bajando. Vamos bajando, se está. Pasamos de Carolina a la Academia de la Nada. Momento también, o sea, obviamente como todo el mundo, ya sábado una de la mañana, todo el mundo se va a dormir, no es que va a escabiar, nada. Uno baja un poco también. Momento de pensar, ¿eh? De meditación. ¿Cómo fue la semana? Momento de juntarse con los viejos. Balances, en la mesa. Los debe y el haber. Exacto, las cuentas, sí, viejo, te traté mal en la semana, bueno, yo me acuerdo que el martes me atendiste, bueno, y ahí se pone todo. ¿Qué bien, sacamos para, de positivo? ¿Qué sacamos de positivo? Entonces, así se comienza bien la semana siguiente. Quedan pocos minutos de Expreso Bongo. Gracias a la gente que se contacta. Silvio Daniel Kiko dice, parece rock and roll. Bueno. Y Kiko también. Y Kiko también, dice aquí el señor Diego. Ana La Carolina también acompañando un té con el programa Expreso Bongo. CJ Camba también, grande DJ Pares también. Bueno, DJ Pares, lindo nombre. DJ Pares. Ponerte ahí en algún festival en Niceto. Vamos ahí, a hacerlo, sí, algo bien moderno. Mitad pasando música, mitad dibujando en el escenario, dibujando, sí. Dicho, sí. Sin ninguna cámara, sin nada, dibujando. No, pero ahora me copé. No, vamos a hacerlo bien así, bien... Bien pro. Sí, bien, sí. Bien. Como corresponde. Como corresponde. Disfrazado, todo. Bien, capa, peluca. No, alguna cosa de que parezca un artista, esas cosas. Ah, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Hay que parecer un artista. No todo... solo hay que ser, sino que también hay que parecer. Muy buena frase. aquellos que quieran, a ver, que se planten frente a la vida y digan, quiero Parés, ¿dónde puedo encontrar a Parés? El señor Parés lo puede encontrar en Chumbo. Tira... Chumbo es una tira que hacemos con Esteban Podetti, que es un maestro que hace el blog Yo Contra el Mundo, del cual sacó un libro que es muy recomendable, que es espectacular. Quería pasar el chivo porque es alegría pura. Leer el libro de Podetti es uno más de esta lista, digamos, de esta lista de temas que pasé acá. Tienen los tuits, Siniestro, crack. Podetti, claro, exactamente. Sí. Por ejemplo, quienes probaron con Claudio María Domínguez y no les fue bien, pueden probar con Podetti. Para... No, sí, esa es alegría, de verdad, es un genio, Esteban. Y bueno, con él hacemos Chumbo en Tela, después estoy en Barcelona, todos los números, en Fierro, y en el diario La Nación haciendo humor petizo, que es un chiste diario no político. Ahí está. También seguramente este año alguna antología de algo, algún librito de algo. Tengo que hacer libros, pero me aburre un poco la compaginación. El saber que los tengo que hacer. No, el saber que los tengo que hacer, que es como un proceso natural donde vos haces determinado material y después tenés que sacar el libro de eso, y sé que me vendría bien hacerlo, pero me estoy ahí resistiendo. Tengo más ganas de no hacerlo que de hacerlo, pero lo voy a hacer. Hágalo. Que mi hija se merece comer y ahí todo está. Eso. A ver, no es que tiene que comer, se merece. Se merece, porque es más buena. Me imagino que hay unos hijos que no se merecen comer, pero ella sí. Yo me merecía no comer, pero bueno. Bueno, es así, pobrecita, no puede pagar por... No. Nos vamos entonces. Justo por pecadores. En la operación, Andrea Gianetti, el tema elegido por DJ Parés, así como lo ha bautizado los oyentes, ¿por qué de los twists? Un Pipo más introspectivo, sí, quizás, sí, se pregunta, sí, por qué todo. ¿Por qué? Quizá como un niño, ¿y por qué? ¿Por qué esto, lo otro? Y bueno, momento introspectivo del señor Pipo Cipollatti encarnando los twists. Muchas gracias, Diego Parés, gracias por haber venido, por haber pasado la música. Quédense, viene Rodrigo Lamardo con toda la música de metal. Antes, la gente de los twists haciendo ¿Por qué? Hasta el próximo viernes / sábado. Personas se pelean y pregunto por qué en verano hace calor y por qué si alguien se enferma llaman al doctor, porque el cristal es transparente y la madera no, porque vuela el avión, porque mueren los ancianos y porque brilla el sol. Y después está nublado. Tengo muchas inquietudes. La, la, la, la, la. Todo el tiempo me pregunto y me vuelvo a preguntar por qué, por qué, por qué nadie me dice lo que yo quiero saber. Porque hay misa los domingos y porque una inyección siempre da tanto dolor, porque hay agua en las canillas y soda en el sifón, y porque si alguien me empuja me pide perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Lo que yo quiero saber, ¿por qué? heridas si les quiero el gol? ¿Y por qué los extranjeros